Hay veces que en la vida empatar significa perder. El viernes por la tarde me empatamos 1-1 con Bolivia. Perdimos 1-1 con Bolivia. De modo que salimos de la cancha de la misma manera que como entramos. Y con tanto talento junto y con tanto presupuesto en jugadores, empatar con Bolivia de local es perder. En la parábola de los talentos, el último de los sirvientes que recibe un talento se lo devuelve al amo después de un largo tiempo a su regreso. Empató, diríamos. Lo mismo que recibió, lo mismo devolvió. Por temor, enterró el talento. Y es en la parábola el que es reprobado, como los chiflaron a los jugadores de Argentina al salir de la cancha. Porque después de ese largo tiempo, el amo hubiera esperado que este hombre invirtiera, arriesgara en el mercado financiero ese talento y le devolviera multiplicado la riqueza. Lo cierto es que en la parábola, los dos primeros, los que doblaron el monto, 5 talentos, otros 5, 2, otros 2, 5 talentos es equivalente en el tiempo de Jesús a 30.000 monedas de plata. Una moneda de plata es un salario de un día. Con lo cual, la verdad que era mucho dinero, 5 talentos. Se los devolvió después de aquel largo tiempo, multiplicado por 2. Y el que recibió 2, otros 2. Esos 2 productivos, dice la parábola, que fueron felicitados. Y dice el amo, porque fueron fiel en lo poco, y era un montón, ¿eh? Pero porque fueron fiel en lo poco, pasen a gozar, pasen a participar del gozo de su Señor. Los que vivieron de modo productivo, entonces, el don que habían recibido, participan de un gozo enorme. Al revés, el improductivo, el temeroso, el conservador, ese fue reprobado por el amo, servidor malo, perezoso, fuera de acá, vas a ir a un lugar de tristeza, de pena, de dolor, de rechinar de dientes. Parecía entonces que la parábola, que como dijimos el domingo pasado, forma parte de un conjunto de 3 parábolas del final de los tiempos, la de la vez pasada, las 10 jóvenes que esperaban al esposo para entrar en la sala nupcial, esta otra hoy de los talentos y la que vendrá sobre vivir el servicio y la caridad para con el prójimo. Estas parábolas nos sitúan delante de una instancia definitiva, porque son parábolas del final de los tiempos. Y entonces los cristianos que escuchan esta parábola son hombres y mujeres que están viviendo tiempos para ellos, tiempos últimos. La época del Evangelio de Mateo es la época del Nuevo Testamento, es una época donde se esperaba que Jesús volviera por segunda vez de un modo inminente. ¿Por qué esperaban que viniera de un modo inminente? Porque en realidad todas las generaciones siempre esperan el fin del mundo, ¿no? El día que empatamos con Bolivia, miren, si hubiera el 11 del 11 del 2011 a las 11, no sé si alguno estuvo en el planetario, espero que no, porque yo no esperaba el fin del mundo. Pero digamos, ese día, si hubiera sido el fin del mundo, los talentos futbolísticos nos acusaban, ¿no? Nos hubieran dicho empleado perezoso y malo, porque empataste el partido. Pero digamos, en aquel tiempo esperaban el fin del mundo, la segunda venida de Jesús. No sin motivos, en realidad estaban pasando muy mal, los cristianos, los judíos también habían sufrido la destrucción del templo, del incendio de la ciudad, una gran diáspora, todo el mundo se rajó, perseguidos los cristianos, perseguidos los judíos, mucho temor y entonces esperanza de que Jesús volviera. Y Jesús no volvía. Y ellos tenían que seguir sosteniendo la vida cotidiana en medio de adversidades y penas. Y entonces, como no volvía, se dejaban estar, se quebraba la esperanza. ¿Por qué soportar tanta adversidad? Bueno, sí, hagamos lo que querramos, total, esta cosa de comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no es cierto? Se relajaban las costumbres, por eso Pablo les escribe a los tesalonicenses, la segunda lectura de hoy, respecto del día del Señor. Nadie sabe cuándo es, así que muchachos, tengan calma, perseveren en la fe, en la esperanza, no se relajen en la moral, en las costumbres, estén atentos y vigilantes. Quizás, insisto, nosotros no somos de esa generación que espera el fin del mundo, pero sí pertenecemos, como toda la humanidad, a una sociedad que, bueno, que transita largos caminares de la vida, digamos, y como nuestra vida es larga y cada vez más larga, por eso mismo puede ser que a veces no tengamos una actitud productiva, proactiva respecto de nuestra vida. Y en última instancia, entonces, lo que la parábola significa, el amo que entrega los talentos y vuelve después de un largo tiempo, ese es el tiempo de la productividad. El amo es Dios, que nos entrega la vida, enorme regalo. Después de un largo tiempo nos pedirá cuenta de ellas. Y entonces, ser hombres y mujeres de esperanza para nosotros significa asumir mucho protagonismo, muy proactivamente, la vida que se nos dio. Eso es esperar, no aguardar pasivamente que pase algo en mi vida, sino preparar que algo acontezca. Y a mí me gusta tomar entonces la actitud de la esperanza, vincularla con sus dos primas, o hermanas en todo caso, que son la fe y la caridad, ¿no? Estas tres actitudes fundamentales, la esperanza, la fe y la caridad. ¿Qué significa, del punto de vista de la parábola, esperar y multiplicar y producir y trabajar la fe? Significa no enterrarla en un sentido conservador. Del punto de vista más institucional, en la iglesia, los sectores conservadores son aquellos que son temerosos, que les gusta mantener escrupulosamente los dogmas, la interpretación de la escritura, siempre del mismo modo, saber que todo lo que yo tengo que hacer está escrito en el catecismo y entonces me tengo que portar bien de acuerdo a esos parámetros, no tener libertad de conciencia adulta, tratar entonces de conservar la fe y transmitirla a mis hijos, a mis nietos, del mismo modo como yo lo recibí, aunque yo esté viviendo en otra época distinta a la de ellos y ellos estén viviendo en una época distinta a la mía, en realidad. Los sectores conservadores, los más tradicionales, más tradicionalistas de la iglesia, a veces prefieren frizar la fe, la experiencia de la fe, en un pasado ideológico, en un pasado muy idealizado también, y así transmitirla. Igual que antes, que se viva igual que antes la fe. No multiplicarla, no reinterpretarla, repensarla, actualizarla, proponerla en diálogo con las nuevas realidades, con las nuevas situaciones, repensarla y entonces, permaneciendo un núcleo dogmático siempre idéntico a sí mismo, porque la iglesia no cambia sus dogmas, sin embargo, poder recibir ese núcleo estable, pero poder reinterpretar y reproponer en un testimonio evangelizador actualizado la fe de la iglesia. Los sectores más tradicionales o más conservadores de la iglesia son temerosos del mundo, de los riesgos, de qué va a pasar con la fe que tenemos, etcétera. No quieren entrar en diálogo con la sociedad porque todo es contaminante. Entierran la fe en un pozo y se la van a devolver a Dios del mismo modo que la recibieron. Y quizás entonces necesitemos darnos cuenta de que la iglesia, por supuesto que tiene que recibir la fe, pero tiene que transmitirla en un sentido idéntico a como la recibió, en un sentido transformado a como la recibió, en todo caso, multiplicado, enriquecido, reflexionado desde lugares distintos, tiempos distintos, y propuesta esa fe a las nuevas realidades, a las nuevas sociedades, también de un modo actualizado. La fe que no se actualiza permanece como muerta. Y entonces, esto mismo ocurre a nivel más personal. El hombre que ya pasó la barrera de los 40, 45 años, y tiene sus 50, sus 60, dice, yo tengo la misma fe que cuando era monaguillo. Padre, yo fui monaguillo. Ese currículum es monaguillo, primero uno monaguillo, nada, después, y después 60 años que viene a confesarse. Bueno, esa falta de update, de actualización en su fe, significa que a los 60 años es un infantil. En la imagen que tiene de Dios, en el modo como trata a los demás, el modo como él practica la religión, lo hará como un monaguillo. Con todo el respeto a los monaguillos que tengo, ¿no? Pero menos mal que está distraído. como corresponde a monaguillo, para eso sí, para, claro, para eso es monaguillo, después sí se va a concentrar bien. Bueno, los adultos entonces que vivimos la fe no actualizada a la edad que tenemos, probablemente vivamos de un modo infantil nuestra fe, sin tomar decisiones propias, adultas, libres, responsables. Yo hago lo que mi confesor me dice. Señora, ¿qué edad tiene? 45. Y no, mamá. A los 45 años tenés que hacer lo que tu conciencia, iluminada por lo que tu confesor te dice, te dicta. Porque cuando llegues delante de Dios, vos respondés por tu conciencia, no tu confesor. Y entonces, cuando uno es chiquito, tiene que hacer lo que papá o mamá te dicen. Cuando uno es adulto, tiene que ser lo que el Padre del Cielo nos manda, discernido, discernido en la conciencia personal, inexcusable. Nadie tiene el poder de decidir sobre mi vida, sino yo, ante Dios, iluminado, por cierto, por la enseñanza que la Iglesia me da. Entonces, actualizar la fe significa multiplicarla en sus posibilidades, trabajarla, reflexionarla, leer un poquito de cosas que me iluminen desde la fe la vida, rezar, charlar en grupos, no enterrar la fe de la infancia porque no me va a servir en la adultez. Y saltamos ahora a la otra hermana de la esperanza, dijimos la fe, ahora la caridad, el amor. Con el amor ocurre otro tanto, tanto en la vida familiar, la pareja, los, con la relación con los hijos. El amor es la actitud primaria que uno tiene ante la vida, y entonces la vida está todo el tiempo pidiéndonos actualizaciones en modo constante. La vida tiene un crecimiento, una dinámica propia que hace que si mi amor y las habilidades del amor no van actualizándose y creciendo, entonces no es verdad que yo amo a los que digo amar. Porque si yo no sé dialogar con mi pareja, con mis hijos, no sé comprender, no sé respetar, no sé responsablemente cuidar a los que se me confiaron, abandono, entonces no sé amar. Y esas son habilidades que uno va a tener que ir aprendiendo a lo largo de un proceso largo, que es el proceso de la vida, el proceso del crecimiento entonces en el amor. La mayor parte de las parejas, cuando entran en crisis, se debe al hecho de que los dos, o alguno, al menos alguno de los dos, tiene obturado, digamos, su crecimiento, su capacidad de crecimiento. No puede crecer, no puede madurar, evolucionar. Y por eso entonces no puede amar a la altura de la vida en la cual se encuentra. El amor que tuvo, que tiene, le sirvió para casarse. Pero para casarse, bueno, se necesita bastante amor, pero bueno, no tanto. Pero para un largo tiempo, como dice la parábola, hace falta multiplicar el amor primero. Recuerdo una vez una pareja que vino a ver donde la mujer le dijo un buen día o un mal día, depende cómo se mire. Le dijo a su marido, fulano, la semana que viene tenemos que ir a ver al abogado, acordate. ¿Qué abogado? Al abogado. Yo te dije, fulano, muchas veces lo dije, que yo quería divorciarme. Así que la semana que viene yo ya arreglo al abogado y tenemos la cita para ir a hablar con el abogado. Pero no estás loca, le dijo él. Vos cambiaste. Yo siempre fui el mismo. Por eso me separó, le dijo ella. Porque él, después de 24 años de casados, 4 hijos en casa, y un montón de situaciones de vida, de crisis, de laburo, de todo esto, que él reivindicara como coherencia ser el mismo que hacía 24 años, es un argumento inválido. Es el argumento del tercer empleado. Acá está. Lo mismo que vos me diste, lo mismo te lo devuelvo. Qué bueno, me van a felicitar. Al revés. Lo reprobaron, como esta mujer. Lo reprobó y se separó. De modo que quizás este hombre, temeroso de replantearse cuestiones amorosas, temeroso de crecer y evolucionar, perezoso, mediocre, fiaca, de replantearse cuestiones y poder crecer a la altura de las nuevas circunstancias con hijos que iban creciendo, nada, se quedó sin nada, sin los hijos y sin la mujer. Quedó como este hombre de la parábola en un lugar de sufrimiento. Por eso es que entonces la vida nos pide en su evolución constante que nosotros evolucionemos en el amor. Y quedarse retrasado, digamos, en el amor significa finalmente maltratar la vida de los que con los cuales convivo. Bueno, pidamos al Señor entonces ser hombres y mujeres de esperanza desde este lugar, activo, protagónico, animarnos a exponernos, a arriesgar un poco, como estos que hacían inversiones de riesgo y multiplicaban los talentos, y no a ser tan temerosos, tímidos, conservadores, reprimidos, que nos quedemos con lo chiquito que hemos recibido, porque en realidad no hemos recibido poco, hemos recibido un montón de parte de Dios. Y Dios quiere que aún así, habiendo recibido mucho, lo multipliquemos una y otra vez para colmarnos de alegría por la abundancia de la vida, que siempre es pródiga, y entonces acceder a la vida, al gozo de nuestro Señor, a la vida eterna.